es preparados para esta aventura. Bueno, no sabéis lo que habéis venido. Ponte la realmente masca- no. Ponte la mascarilla, bien, macarra. ¡Hey! Hoy es 23 de enero de 2021 y estamos en el Centro de Creación Contemporánea Matadero, en Arganzuela, Madrid, España. Estás escuchando Radio La Chipén, un proyecto experimental, costumbrista, distópico y en continuo aprendizaje, donde un grupo de vecinos y amigos dejamos volar nuestra imaginación para compartir contigo nuestras experiencias y nuestros sueños. Iluminados por una gran bola de luz cambiante que forma parte de la instalación Pista de Baile, hemos instalado nuestro estudio portátil de Radio La Chipén. Nos encontramos en un escenario inspirador y cromático para llevar a cabo el programa número 20 en el que queremos despedir el 2020. Un año de lo más peculiar que ha puesto el mundo patas arriba y ha vuelto un poco más tarumba a Luis Belda, a Pan Rodríguez y a David Torres, con los cuales vamos a compartir la próxima hora radiofónica. No podemos olvidarnos de Mercedes Rodrigo, a la que hemos vuelto a engañar y que está dando vueltas aquí a nuestro alrededor para documentar con imágenes este preciso y precioso momento. Si estás escuchando esto, replantéate tu vida. Yo soy Guillermo de Torres y aquí arranca un nuevo programa de Radio La Chipén desde Matadero, Madrid, a todo el mundo. Estás escuchando Radio La Chipa. Hola, queridos y queridas oyentes. Nos encontramos hoy aquí en Matadero para hacer un repasito al 2020. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso un poquito ñoño. Tenemos público. Hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Y bueno, queremos hablar desde la Radio La Chipén, que hemos destapado una gran epidemia este año, en concreto sobre crisis de identidad. Hemos camuflado todo esto con palabras como colectividad y cultura de proximidad, pero en realidad tenemos una verdadera crisis de identidad. Hemos localizado un foco infeccioso de nostalgia por las vidas sin responsabilidades de nuestros yo pasados. Bueno, antes de tener un pequeño grupo de... ¿Sí? ¿Tienes algo que decir, Mons? No, estoy haciendo el tonto con las manos. ¡Ah! Te queda fenomenal. Te sale muy bien, estás ahí... Guay. Vale, bueno, pues antes de tener un pequeño grupo de vecinos en el barrio para hacer cositas, me bajé aplicaciones, aquí viene una pequeña confesión, para hacer amigos. Para conocer o para hacértelos así en plan barrito. No me quería fabricar amigos, vamos a ver, quería pues eso, lo típico para bajar a tomar unas birras o lo que sea, porque es verdad que se habla mucho sobre Tinder y sucedáneos de cosas que llama la gente joven, o yo lo he visto en internet, para hacer el delicioso. ¿Cómo lo llamo? Esto lo he visto en muchos memes. ¿Qué es esto de hacer el delicioso? Ahora lo llaman así. Luego te hago un esquema, Guille. Vale, gracias. Ahora lo llaman así. Oye, ¿se puede decir follar? Sí. Vale, porque es que sí. Cuando te bajas una aplicación, principalmente, ¿el objetivo cuál es? Hacer el delicioso. Vale. Hombre, yo me bajé el Google Maps, pero tampoco iba con esas intenciones. Te bajaste con el Google Maps para follar porque no sabía dónde vivía la tía. Efectivamente, punto. Efectivamente. Bueno, va, continuamos. Bueno, pues eso, que a veces hay otras aplicaciones para hacer colegas de barrio, ese tipo de cosas, a mí me parecen todas un desastre, porque es súper difícil hacer colegas de barrio. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues porque, a ver, a veces ya tenemos una edad y, claro, pues está todo el pescado vendido. Tenemos manías así raritas, fobias sociales, súper random. Y claro, a lo mejor algo tan normal como bajarte a tomar una birra al parque o fomentar una lluvia de fotos artísticas de la basura en Año Nuevo, cosas que apetece hacer, pues se puede convertir en una odisea. Entonces la gente es súper pesada a veces y bueno, ahora van de gente bien y claro, pues ya no se bajan a tomar birras al parque y eso no mola nada. Entonces, bueno, pues esta es la parte ñoña, que ha molado mucho el año por eso. Y bueno, este año también es interesante porque creamos la Critiqueta. La Critiqueta, para los que no lo sepáis, es un grupo que se creó desde Radio La Chipem para rajar de todo el mundo. Para criticar. Para criticar. Claro. Entonces, lo intentamos. Hicimos una lista con un montón de cosas que queríamos criticar y nos dimos cuenta que éramos nosotros. Éramos nosotros los que estábamos criticando, porque Mer muchas veces lleva los tobillos al aire cuando no hace calor. Luis lleva camisas tropicales. Yo a veces pirateo la cuenta del HBO. Yo qué sé. Joder, o sea, ahí te has pasado, Pablo. Somos ya, tío, es que somos súper horteras, somos súper cutres. De que ya no has dicho nada, estoy viendo. Es que no. No, es que no tengo... ¿Cómo que no? Lo de vivir de las paguitas. Bueno, y muchas sí, más. Sí, muchas sí. Más cosas, o sea, bueno, ahí no. Dándole candelita, haciendo el delicioso. Tendríamos con las repasar. Concejalas. Os podéis meter con mis mascarillas también. Guille vende su cuerpo por subvenciones. Por lo que haga falta, hombre. Es un toy boy. Ahora no puedo decir tacos, pero bueno. Es verdad, habría que repasar la lista porque es verdad que luego lo intentábamos y era como, bueno, es que al final todos sabemos de lo que hablamos. Entonces, confiamos realmente que tantas horas dedicadas al salseo nos den frutos en 2021 y encontremos un tono preciso para no ser autocríticos, porque no queremos ser autocríticos, no queremos mejorar, solo queremos ofender. Entonces, ese es el objetivo. Bien, bueno. Entonces, hemos compartido muchas cosas y, bueno, hemos conocido un montón de sitios nuevos en el barrio, comercios, nos lo íbamos diciendo y eso ha molado mucho también. Entonces hemos visto que en Usera se pueden hacer mogollón de cosas. Hoy hemos cruzado el río, pero está guay. Nos separa, hemos atrevido. Separáis. Hay puentes que cruzan ¿Hay el puentes? Río, chicos. Efectivamente. Se puede cruzar de Usera a Arganzuela y viceversa. Y es el primer programa de la Chipem grabado en Madrid, de hecho. No. Sí. No. Aquí la vieja guardia sabe de lo que habla. ¿Eh? Ahora Sol Radio. La vieja guardia ha grabado ya Puerta de Toledo, cerca de donde dio el petardazo. Sí, ¿eh? Ah, bueno, en la Quinta del Sordo y luego en Ágora, en Vallecas. Bueno, sí. Pues de la nueva temporada de la Chipem, de la que mola, ya, sí que es el primero que se ha grabado en Madrid. Cierto. Temporada 2. Bueno, pues está guay, empezamos bien, pero es eso, es para promocionar que crucéis el río, que hay cosas. Hay cosas. Bueno, tuvimos este año muchos desayunos de señoras y vermús de marujas y también ayudamos a una mujer a dar a luz en pleno Marcelo Usera. Pero esto no interesa. Los medios no quieren que se sepa. ¿Fue niño o niña? Niña. Fue niña. Pero todo esto ha pasado en el 2020. Todo esto ha pasado en el 2020. Qué barbaridad lo que ha dado el año. Terrible, sí. Ha pasado de todo. ¿Y qué más? Y bueno, pues un día también nos fuimos a la azotea, Ajá. Nos fuimos a lo más alto de la biblioteca de José Hierro con Marisa Mañana, una estupenda escritora, y Jesús Niño. ¿Qué os parece el director de la biblioteca? Fue súper fuerte. A la azotea, sí, porque al leer la biblioteca como que... No, fuimos a la azotea, que había un paisaje precioso. Se veía todo Usera. Lo más interesante de ese día fue que averiguamos que si no devuelves un libro en 2 años, te lo puedes quedar. Prescribe. Eso es información privilegiada. Prescripción literaria. Sí, está muy bien esos conocimientos. Nos llevamos todos los bártulos, pues como hemos venido aquí, pues con una bolsa de IKEA zarrapastrosa. Y vamos mejorando, hay que decirlo. Vamos mejorando porque hoy es verdad que hemos traído un carrito de la compra que no está roto, lo cual es un logro porque... ¿Es que hemos traído, perdón? Un carrito de la compra. ¿Qué? Recordad esto, chicos, un carrito de la compra. Anotar. Bueno, pues... Anotad. Eso, correcciones. Aquí enseñamos a hablar bien. Hemos cruzado el río, ahora no podemos decir. Hay que hablar con propiedad. Hay que decir anotad, no anotar. Vale, aquí. Eso es. Luego, cuando volvamos, puedes decir lo que quieras. Entonces, a mí este año me gustaría poner como objetivo que tengamos un maletín cuco de la Chipem con los cables ordenaditos así por colores y todo así. Sí, por favor. ¿Sabes? Sexy. Bueno, venga, me parece un buen propósito. Un trolley como las strippers. Vale, sí. El carrito de Moss puede ser un carrito de stripper. Le ponemos lentejuela. Bueno, ahí vamos. Ahí la hemos dado. Es de las cosas más destacables de 2020, todo el mundo lo sabe. Moss tiene un nuevo carrito de la compra. Claro, el carro ya existía. Esto es algo bueno. No, pero era nuevo el carrito. No. ¿No? El carro ya existía. pero ese carro lo llevas a todos lados y bueno, pues ha vivido muchas cosas. Ese carro ha visto mundo. Ese carro ha visto mundo porque ahora con el confinamiento era lo único con lo que podía salir a la calle. Un carro de la compra con un perro y la gente alquilaba los perros y los carros. Oye, mochilas del Globo, pues... ¿Las mochilas del Globo se alquilaron? Se alquilaron también para que hicieses el gamba por toda la ciudad con tu bicicleta, con tu moto. Aquí todo el mundo... Es picaresca, es muy típico de este país. ¿Qué esperabas? Bueno. Hombre, pero yo creo que el carrito de Moss sí que ha sido como un hito y ha creado escuela. De hecho, Y yo creo que pasará la historia. Ha repercutido. O sea, tendrá hasta su movimiento pop y le vamos a dedicar una cancioncita al carrito de Moss. Eso es, y esto va al carrito de Moss. Viajaremos por un será en el carrito de Moss. Pasearemos por el Cristo en el carrito de Moss. Bailaremos por el Lidl en el carrito de Moss. De camino al 23 en el carrito de Moss. Se cayeron las naranjas del camino, espacio oculto, supliqué por una bolsa y vino Moss en un carrito. ¿En qué carrito? En el carrito de Moss. En el carrito de Moss. Guarda cosas. En el carrito de Moss. Es terrestre. En el carrito de Moss. Lona buena. Desperté en comisaría de la calle Primitiva, me pedían la fianza, pero ni un euro tenía. Rescatada en el carrito de Moss. Tiene llantas. En el carrito de Moss. Lleva leche. En el carrito de Moss. Sexy. Me comí unas salteñas, lo puse todo perdido. Unas birras para pasarlas, les pedí a mis vecinos, las trajeron. En el carrito de Moss. En el carrito de Moss. Contra Filomena. En el carrito de Moss. Acelera. En el carrito de Moss. Pa' que flipas. Viajaremos por Usera en el carrito de Moss. Pasearemos por el Cristo en el carrito de Moss. Bailaremos por el líder en el carrito de Moss. De camino al 23 en el carrito de Moss. Bueno, menudo me he quedado loco. Menudo documento. Esto es una canción que Pam y Luis han grabado secretamente sin que David supiera nada de esto. Es buenísimo. Y hemos aprovechado el programa para hacer este lanzamiento mundial, ¿no? Para que Warner Music de aquí nos... al cielo, sí. Que a tocar a Cinema Usera, pero... ¿Qué te ha parecido, David? Me ha encantado. Solo ha faltado decir que llevaba droga en el carro, pero bueno. Eso no queríamos dar pistas. Estás conmovido, veo. Sí, podemos empezar a hacer cosas sobre objetos. Un Satisfyer, hay que hacer una canción de Satisfyer. Una canción de Satisfyer, sí, del carrito de la compra. Pero vamos, seguro que alguien del público ha cogido al perro y le ha dado 7 vueltas de más, o el carro de la compra, o ha hecho alguna cosa para escaquearse. Mira, ahí están asintiendo, o sea, que para que veas. Eso es bueno. Muy bien, chicos. Bueno, pues este ha sido un pequeño repaso que ha terminado con el carrito de Moss. Y bueno, pues doy paso a quién va a hacer otro repaso. Yo creo que va a ser Guille. Vamos a despedir esta sección porque efectivamente el año 2020 ha dado para muchísimas anécdotas y para muchos memes que han surgido. Y precisamente con un meme en forma de canción vamos a dar por concluido este repaso, peculiar repaso al año 2020. Y continuamos ahora mismo en Radio La Chipén. Not escuchando Radio La Chipén. Después de un 2020 tan intenso, hace muy pocas semanas celebrábamos el Año Nuevo con la ingenua sensación de que habíamos superado una situación dura, un momento extraño y distópico. Sin embargo, a los pocos días de arrancar el 2021, nos llegaban unas imágenes desde Washington tan esperpénticas y bizarras que si fuera el guión de una película, nadie se lo hubiese creído. Ahora me gustaría saber, los compañeros, porque bueno, estamos en esta situación y de repente llega una gran tormenta que ha llenado la ciudad de un manto blanco y ha creado el caos. ¿Ha sido así, compañeros? ¿Cómo estáis viviendo esta introducción al año 2021 y esta gran nevada de Filomena? Filomena era un gran bucaque sobre Madrid. Es que... lleno de poesía. Te podría decir. Radio La Chipén lleno de poesía. Sí, siempre. Claro, ahora, ¿cómo levantas esto? Esto ya ha sido. Yo iba a decir, qué bonita la nieve, qué bonito los niños jugando, qué bonita la bola de fuego esta que cruzó el otro día al cielo de Madrid, el huracán de hace dos noches. Pero claro, después del bucaque ya. No, o sea, eso es para concluir. Es lo más bonito que se puede decir. Bucaque meteorológico sobre Madrid. O sea, es como si Nacho, Vidal, Rocos y Freddy se hubiesen tomado 2 litros de tomate cada uno. Y rasca, ahí, a cholón. Precioso, no paran las metáforas. Esto es maravilla. Maravilloso. Eso, y eso que no te lo habías escrito esto, ¿no? Esto es improvisación. Esto, por eso te digo. Es que siempre va ahí con rock en la cabeza. Artista, a tope, a tope. Artista. Bueno, ¿algo más que decir de Filomena? Yo, a mí no me ha gustado. ¿Quién pone los nombres? ¿Quién coño pone los nombres? A estas mierdas. Es verdad, lo de Filomena. Nombre, eso. Ponle nombres de políticos, ya de por sí te dan por... Te dan por culo. Hay que mirar porque no sé si niños... Le ibas a decir igual, ¿no? Le iba a decir igual. Eso, ponle nombres de algo que sepas que ya tienes tirria de por sí, pero Filomena, ¿ahora qué? La Hortensia. ¿Qué es lo siguiente? Anastasia. No, sí, jodas. Hermenegilda. ¿Quién coño puede Hombre, ver nombres? Una Tormenta Toñi sería Hostia, para verla. Tormenta Toñi, Tormenta Ana Mari, Paquita. La Conchi, que viene la Conchi. A mí me da miedo que viene la Conchi. Pues a mí no me ha gustado, a mí no me ha gustado la nieve, me ha parecido un rollo, la gente se ha puesto muy pesada, hemos visto una cantidad ingente de contenido, de fotografías, fotos, sí. todo el mundo tiene ventanas y veía la cosa nevada, entonces yo he hecho, con este trabajo de odiar la nieve, he pensado en cómo habría hecho la típica redacción cuando te mandan al colegio y tienes que volver y te dicen, ¡ay, qué tal verano! Ah, tú has hecho los deberes de Navidad. Yo he hecho los deberes de Navidad, como lo habría hecho yo cuando iba al colegio. Entonces, habría sido algo así. A mí no me gusta la nieve. Me parece aburridísima y la gente se pone muy ñoña y pesada y te dan besos y te dicen que tienes que jugar. Y vi una foto de una chica que puso el papo en el suelo de la nieve y no contó... que luego, si coges frío allá abajo, luego te duele y no puedes hacer pis, y a mí eso no me gusta que no lo diga porque no dice las verdades. Luego la nieve se pone muy sucia y es muy fea y la vecina se cae. Lo peor de la nieve es que no es cocaína. Bien, esta es tu redacción, ¿no? Eso es lo que yo habría escrito en el colegio. No sé yo cómo te lo hubiese calificado en el colegio, la verdad. Un 10. O sea, yo lo hubiese aprobado, seguro. Hombre, claro, tú. No está nada mal, está bien. Pero bueno, eso de que te abrazan y te dan besos, a mí nadie me daba besos. ¿Qué pasa? No, pero la gente estaba muy pesada con los niños. En plan, ¡ay, venga, vamos a jugar! No Hombre, sé qué. Igual algún única. Niño dice, joder, no tengo colegio, me quiero quedar en mi casa jugando videojuegos o leyendo, o yo qué sé. O... Pero es guay. O sea, tú imagínate el típico padre que lleva a su hijo al parque y casi lo mata por tirarle debajo de un árbol lleno de nieve. ¿Eso te pasó? No sé a quién le ha podido pasar no eso. No sé por qué. No fue así. Claro, que si lo cuentas así, ¿qué van a pensar? Y a mi sobrino le di un consejo de un videojuego. El videojuego de Metro, que lo que te decían sobre todo es ten mucho cuidado con la nieve amarilla. Entonces ya mi sobrino me decía, nieve amarilla. Digo, muy bien, así, a evitarlo. La nieve amarilla. Importante, hay que evitar la nieve amarilla. Pero no lo entiendo, ¿por qué? Porque mean los perros en la nieve. Y las personas, pam. No tenemos un redoble de tambor. No, aquí un consejo. Cuidado con la nieve amarilla. No es un flexi sui. Ah, vale. Venga, va. Bueno, pues ese ha sido el repaso. O sea, que no te ha gustado la nieve, básicamente. No, me ha parecido un rollo. Pues yo no, voy ni a era ser tan positivo, tampoco. O sea, a mí me ha encantado el caos, los árboles el partidos, caos. Los coches derrapando, la gente tirada por el suelo. Ay, ay. O sea, ha sido como por fin un poquito del apocalipsis que nos prometieron el año pasado. Sí, porque un apocalipsis ahí sin darse abrazos. Hombre, bueno, desde luego. O sea, me faltó un corte de luz y de agua en toda la ciudad y ver a la gente matándose por las calles. Luis el cabrón se mofaba de los repartidores de Globo que se hostiaban porque la gente llamaba a la comida a domicilio y se... Pobre hombre. La película cumplió lo que prometía el tráiler, eso es verdad. Sí. Ojo, que no llevamos ni un mes de 2021, o sea, esto no se sabe cómo va a ir a acabar. Esto, lo mismo, llegan los extraterrestres pasado mañana. Ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá. ¿Qué más cosillas pensáis que puede pasar? No sé, hombre, con... No sé, hemos empezado muy fuerte, ¿eh? Hay unos tíos disfrazados de carnero conquistando el Capitolio, luego una tormenta, no sé qué más puede pasar. Pero luego hay sitios donde está la cosa muy tranquila y no pasa nada, esa gente se tiene que aburrir la hostia, ¿no? Pero tiene Netflix. Ya. Entonces se entretienen más. Ven documentales sobre lo que pasa en el resto del mundo. Ven en Twitter está. A los madrileños atrapados y se descojonan. O sea, eso es lo que hacen. No, a mí me... Eso es lo que han hecho desde Soria, descojarse de nosotros. Es decir, mira los imbéciles. Y bueno, su alcalde tiene cara de... Bueno, por no hablar de la explosión que hubo el otro día en la calle Toledo, que también que fue curioso porque me mandaron un mensaje desde Argentina preguntándome ¿qué tal? ¿Estás bien? Y yo no sabía ni a qué coño se referían. Es decir, no me había enterado de la explosión hasta que desde Argentina me tuvieron que preguntar que qué tal había ido eso, que si estaba lloviendo. Bueno, yo me tiré, yo tenía miedo por la tarde y tenía miedo que explotara mi casa. Y ayer tuvieron que ir a hacer una revisión del gas, la típica que bueno, va... Bueno, pues que al lado de tu casa también hubo un incendio en un colegio. Sí, cerca, al lado donde vamos a votar. Se incendió. Sí. Bueno, pero ayer me escribió Guilla al trabajo para decirme que habían ido a hacer una revisión del gas y me hizo la... Yo estaba acojonada de verdad porque soy muy paranoica. Entonces me escribe y me dice, nada, que ha venido el del gas, ha olfateado un poco y se ha ido y ahora hay gente gritando en el edificio. Yo ¿cómo, creo que... ¿Cómo que? Como un cerdo trufero, ya pasa en la nariz directamente. Ha olfateado un poco y se ha ido y hay gente gritando en el edificio, yo creo que tienen un cumpleaños. Y claro, yo le decía, pero ¿en serio están gritando en el edificio? ¿Pero qué pasa? Y gritando que no, o cantando cumpleaños feliz. Hay una sutil diferencia entre gritar. No, me dijo gritando. Pero era una bromita. Pero claro, no me hagas esas bromas porque yo lo paso mal. Vives con miedo, pan. Yo vivo con miedo. Yo cada semana le digo a Guille. Este Guille no, otro Guille. Otro Guille. Guilletos. Le digo siempre: ¿estás bien? Me da miedo que te mueras. Y así, cada semana. Bueno. ¿Eres de las que ve una peli de terror y se pone la sábana hasta arriba porque piensa que le protegería de posibles puñaladas? No, eso no, pero me como todos los sustos. Ya pueden bajar la música, anunciarlo, tal. El otro día vi Rec y bueno, es que cada susto me lo como, matemático. Así que sí, esa es mi vida. Vivo con miedo. Vivo con miedo. No ayuda, no ayuda. Las explosiones no ayudan. Bueno, repaso, nieve, Filomena, yo creo caos. Que con esto ya, este pequeño preámbulo al 2021, que no tenemos ni idea de qué nos va a deparar, podemos dar concluida por esta segunda sección. Y vamos con una canción que ha sugerido David, ¿verdad? Esta sí, esta la has sugerido tú, bueno. Que yo creo que está bastante chula. Continuamos ahora mismito en Radio La Chipén. Of a celebration, a celebration of life, death, and the struggles of our ancestors. Check it out. Let me hear you say, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah. Black queen, holding the crosses and being obscene. tight. They got drunk, they got guns, and yes, they wanna fight. And they see a young couple having a time that's good. And the Eagles wanna test their brother's manhood. So they came to test me because of my heritage. And the loud, bright colors that I wear. I was a target because I'm a fashion misfit. And the outfit that I'm wearing, brother's dissonant. While I stay calm and pray the niggas leave me be. But they squeeze the parts of my date's anatomy. Why, Lord, your brothers have to drill me? Because if I stop to hit this. Take the brother out for being rude. Hey! And like I said before, I was mad by him. It took three or four cops to pull me off they of him. Pull me off but of that's him. The story, y'all, story, of a black man. Black man. Like a nigga, nigga stomped by an African. African. Seguimos en el matadero, en la nave de Intermediae, en nuestro programa número 20, el programa número 20 de Radio La Chipén. Y estamos al lado, como decíamos al principio del programa, de una gran esfera luminosa que forma parte de una instalación que se llama Pista de Baile, que está realizada por el artista y arquitecto Guillermo Santomá. Y la verdad es que estamos bastante contentos y agradecidos por la cesión, digamos, de este espacio para poder llevar a cabo este programa en el Matadero, porque Matadero es uno de los centros de arte más interesantes que hay en Madrid. Y lo que hemos decidido, ya que Luis no ha querido currarse una sección propia del Matadero, pues vamos a compartirla entre todos y hablar de a ver, Luis, ¿qué pasa? Por alusiones, a ver, yo he dicho, qué gilipollez currarnos una sección en este año que todo ha sido improvisación, desde lo más arriba a lo más abajo. Bueno, que tú no hayas abierto el guión nunca no significa que los demás no lo hayamos currado, ¿verdad, Pam? A que nosotros no lo curramos. Sí. No me están amenazando para nada, estoy diciendo esto como bueno, tu propio. Lo que a mí me gustaría es que compartiéramos a nivel personal algún momento bueno, agradable o emotivo que hayamos vivido aquí en el Matadero de Madrid. Pam, yo sé que tú te lo has currado, aunque te hagas aquí la dura, yo sé que te lo has currado. Dinos algún momento así especial. Pues a ver, perdón, no me ponía el micro porque se me ha olvidado que estamos en la radio. Claro. Yo recuerdo el concierto de cumbia que hubo por San Isidro, porque es algo que ocurre ahora, que ahora San Isidro pues es como un día de fiesta y no hay ni chotis ni nada y hay cumbia y eso es maravilloso. Entonces hubo un concierto, yo creo que fue en 2015 o 2016, era un concierto en el que pincharon Guacamayo Tropical y ¿Fue fuera o fue en esta misma sala? Fue fuera, vale. En la zona donde está en la pista de patinaje. Sí. Sí, ¿en la pista de patinaje fue? Sí, sí, porque yo estuve. Sí, pues sí, pues sí. Sí, es que no. O sea, es que yo solo recuerdo, pues eso, la masa de cuerpos. ¿Os acordáis de lo que era ir de fiesta? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo era eso? ¿Os acordáis? Había pues eso, un montón de cuerpos sudorosos ahí, todo el mundo oliendo mal, ahí bailando, y era como... ¡Qué maravilla! Lo que siempre me ha gustado de los conciertos en las Ocupas, cuando de repente un pelado gigante, todo sudado, se te cae encima. En la cara, ese rollo, ¿sabes? Eso fluido, y por no, ahí, no te dejaban pasar y todo el mundo, y recuerdo un duelo a culazos ahí con un tío porque no me dejaba pasar y ahí los dos ahí de no sé qué, o sea, es que mataría por un duelo a culazos. ¿Quién ganó el duelo? Yo, por supuesto. Ahí está, ole tu culo. Vamos a ver quién va a ganar. Y nada, pues ese tipo de cosas en el matadero, pasar la resaca, pues a lo mejor por aquí en las tumbonas aquellas, no sé si hay todavía, bueno, se está cerrado ya, claro. Había unas de madera, ¿no? Había unas de madera, sí. Buah, yo pasé un montón de resacas desde que volvías por la mañana, parabas aquí y te tirabas ahí cuando no pasaba nada. Resacas quiere decir cuando te levantabas temprano para hacer deporte y estar sana. Sí, vale. Efectivamente. Sí. Ese buen ejemplo. Estoy viendo que viene por aquí un carrito. Sí, me emborrachaba de conocimiento y sabiduría. Me levantaba por las mañanas. Claro, después de hacer el yoga. Yo me acuerdo uno de los primeros festivales que hicieron o de conciertos en Matadero que patrocinó MAU. Que tuvo la feliz idea de dar cerveza gratis. Vale, y recuerdo unos pavos que se bajaron de su casa, un puff gigante, se tumbaron detrás del escenario, iba de vez en cuando uno y volvía con... Además, no es como... Luego fueron evolucionando y tú ibas y decías, dame una cerveza, y te dan una cerveza. Pero tú ahí llegabas y decías, dame 8 cervezas. Y decían, toma 8 cervezas. Y tú ibas así con todas tus cervezas gratis. Y entonces creo que les duró la cerveza como media hora en total. Y a la hora había un montón de gente casi tirada en el suelo. Pero no sé ni quién tocó, ni cuándo fue, ni nada. Pero qué bonito, es una historia lo más romántica. Pero te acuerdas del patrocinador. De Mouse. Una estrategia de marketing cojonuda. Ese tipo de recuerdos ahora mismo es que son conmovedores, ¿sabes? Nos cae la lagrimilla en plan, qué bonito. Ahí hablando con desconocidos, compartiendo copas. Y rebozándote con la gente. Te pasaban el mini ahí. Estregándote ahí. Ni minis, de boca a boca. Y bebe de tu tercio que yo te morreo. Qué mal. A tope ahí. David, ¿tú tienes aquí algún buen recuerdo del matadero? Lo peor de todo es que mis recuerdos son más moñas. Son demasiado guays. Muy bueno, pero no es malo. No es malo. No hace falta ser todo el rato macarrón. Conciertos, exposiciones, joder, a mí ahora me... Pero está bien eso. No está bien. Me mola lo de Luis, de perder el conocimiento en una fiesta de Mau, de rebozarte con la gente, como hacía Pan. También las cosas sentarte son... en una sala, hacerte el guay, ya que vamos a hablar de los cuadros de Vasily Kandinsky. Eso es una mierda, el postureo. No, pero hay cosas interesantes. El guarreo, el perreo, el golfeo. Bueno, no, ahí pero... tienes Cineteca, que seguro que a ti te encanta, me ponen películas... Cineteca pusieron El vampiro chino de Usera. Además. Que gran película. Cuña si no la habéis visto, buscadla, que está en las plataformas. Está en Vimeo, está disponible. Muy bien. Oye, bueno, vaya plataforma, pensaba que estaba en Netflix o algo guay. Como mucho filming y ni esas. Oye, aprovecho que es que en este programa no hemos hablado de Cinema Usera, tengo que meter la cuña. Porque sí, si no. Claro. No, momento sí lo he mencionado antes. ¿Ah, sí? Sí, para el momento. Hay de que hacer un llamamiento hacer porque no concierto. Sé si la Junta este año está muy interesada en apoyarlo. Así que desde aquí un llamamiento. Me extraña mucho que este ayuntamiento no esté promoviendo actividades culturales en Usera, con lo que son ellos. Hombre, además que yo quería proponer este año el cine, o sea, el ciclo de cine Kinky, precisamente al lado de la comisaría. Pero vale. Cuando hablamos de la Junta y eso, ¿de quién hablamos? De la Junta de Distrito de Usera. No puede ser nombrada. De tu amiga Loreto. ¿De Lore? Loreto. ¿Qué te meto? Junta, yo lo sé. Se promociona, desde aquí firmamos, hacemos una canción a Cinema Usera. ¿Por qué le hacéis eso al Cinema Usera? ¿Qué os ha hecho él a vosotros? Lo mismo que Moss, estar ahí en medio. Estar ahí, existir. Bueno, David, la Cineteca tú has ido, aparte de ver El vampiro, seguro que has ido más veces. ¿Eh? Sí, a ver un documental muy bueno que estaba ambientado en el 15M, que aparecíamos mucho cuando éramos más activos. Resulta que me vi ahí en la pantalla haciendo el idiota y el activista. Así que, ¿qué decías, Luis, que estás con la mitad? Yo estaba acordando de documentales y anoche lo estaba pensando cuando leí lo de Luis se prepara algo de matadero. Me acordé de un momentazo viendo un documental austriaco. Esto suena como muy así, sí. Pero era un documental de guay, ¿no? Qué es lo que hace la gente en los sótanos en Austria. Y me acuerdo un momentazo en el que había una señora que trabajaba en Cáritas que estaba en ese momento atándole los testículos a su novio. ¿Perdón? Sí, los huevos. Los huevos. Lo he escuchado bien, ¿no? Sí, vale. Con una cuerda y colgándole una pesa. Y en ese momento salieron una madre y su hija del cine un poco espantadas y fue verlas pasar por debajo de aquel pene gigante en esa pantalla y dije... Dijiste, momento. Es el culmen de la cultura del matadero. O sea, mejor el recuerdo del matadero, un pene gigante y dos mujeres pasando delante de él, ¿no? Bueno, y echaron no, por debajo. Claro, pero que era muy... Claro, es que la pantalla de la cineteca es tocha. Entonces sí, sí, era un primer plano de cómo le ataba los huevos y bueno, y la gente bien por debajo, imagen alguien que haya pasado, alguien que haya superado la fase fálica puede hacer algún comentario de... No, porque yo iba a decir lo del documental del cine porno de... Guau, qué documental. Hicieron un documental al cine porno aquel que cerraron que está en la Latina. Sala X. Sala X. La han reabierto en sitio cool. Sí, ahora ¿no? lo han abierto en sitio guay, pero en su momento que le iban a chapar hicieron un documental y estaba bastante guay. Y lo echaron aquí en la cineteca. Hombre, aquí la verdad es que hacen mogollón de actividades. Yo que vivo aquí cerquita, para mí es una suerte y un privilegio el poder venir aquí muy a menudo y poder disfrutar de todas las exposiciones, toda la cantidad de ofertas culturales que organizan aquí. Lo tuyo es postureo. No, no es postureo. Sí, ahí pelotea que nos han dejado el espacio. Bueno, no, nos han dejado el espacio. Postureo. Luego hay agradecimientos. Pero, chavales, tenemos que ser conscientes que esto es un privilegio, que es una suerte. ¿Queremos ser qué? Es una suerte tener aquí. Vamos a aprovechar ahora que tenemos público para humillarles, si podemos. Vamos a intentarlo, ¿vale? No avises, tío. Eso no se avisa. Muy mal. Ya van prevenidos, ¿no? Mal, Guillermo, mal. Mal, perdón. Es que no estoy acostumbrado a tener público. Eso es exagerado. ¿Vale? Luego no nos sale lo de la critiqueta. La critiqueta. Quería invitar a Javi a que se viniese aquí y se pusiese... Porque vamos a hacer un cuestionario a ver si realmente... Porque parece joven, pero estamos seguros. También, ¿sí? Ven, por favor. Muy bien, pues los dos. Los doy. Genial. Vale, os voy a poner aquí. Venga. Por favor, ¿podéis decir vuestro nombre aquí al micrófono? Una rueda de reconocimiento. Arrimaos que si no con la mascarilla. Irene. Patricia. Y Javier. Edad. Oye, no sé si casi es mejor que se lo rulen como si fuese un porro porque así no se oye nada. ¿Qué pasa, tío? Bueno, que no saben lo que es un porro. No saben. Cigarrito de la risa. Que van a chupar la esponja. Ah, también, es verdad. Nada, que hay mascarilla. Os pido que os acercáis un poquito, ¿vale? Cada vez que vaya a hablar. Ahora os voy a dejar con David, que además está hoy está lanzado, así que preparad. No lanzado, no. Me sentáis aquí delante de un chisme que parece un coronavirus gigante. Que vamos a salir epilépticos. ¿Qué quieres que haga? Y encima las sillas las tenemos que traer de casa. Modernito, tío. Arranca, venga. Arrancado está. A ver, que tengo que mirar la chuleta, que soy no di para más. Soy de la FP, así que mira, me lo he pasado. No, pues simplemente, a ver, que por norma general el equipo de Radio La Chipem pues está formado por eso, un grupo de personas a las que solo se les puede acusar de ser buena gente. Pero el problema es que estoy yo. Entonces, nada, como han dicho que hay público, hay gente que diría, vamos a lucirnos. No, mi primera reacción es, voy a defenderme. Entonces, hemos hecho un cuestionario, no se le puede llamar ni siquiera cultura general. A ver, ¿qué está haciéndome Luis gestos? Que te dejes el micro a una distancia fija de la boca, por el amor de Dios. Es como si estuvieses haciéndole una... Sí, estás pensando en Rocco y se te está moviendo la mano. ¿Ha visto? Ya me acaban de fastidiar la primera pregunta del cuestionario, pero bueno, yo lo agradezco. Nada, es un cuestionario de incultura general. Entonces, Luis acaba de desvelar la primera pregunta, me la ha fastidiado. Así que no sé, ¿quién va a ser el primero o la primera en contestar? Javi, arrímate, Javi, arrímate, sin miedo. Esta es fácil porque la ha desvelado ya mi corre, querido Luis. Arrímate, como si fuese, pues eso. Entonces, la pregunta era... Como si fuese pues, un libro de matemáticas. ¿Quién es Rocco Siffredi? ¿Lo sabes o te damos tres opciones? Las opciones. Primero, es un delantero de la Juventus de Turín. Segundo, un actor de cine porno. O tercero, era el cocinero de Benito Mussolini. ¿Quién es Benito Mussolini? Así que... Bueno, opciones, ¿cuáles son? Esas. ¿Esas dos opciones? ¿Actor porno? ¿O cocinero de Benito Mussolini? Pues juraría haber visto un documental, así que voy a decir el actor porno. Bien, llevamos diciéndolo todo el rato, así que bien. Me gusta que lo haya llamado documental. Documental. A ver, ahora ¿quién va a sufrir ahora? Venga, yo. Y era, perdón, dime el nombre, que no me acuerdo. Irene. Irene, a ver, esto es un poquito de cálculo. ¿Cuántos euros son 2.000 duros? Bueno, 1.000 duros, más fácil. No sé qué es un duro. Bien, empezamos. Ahora Luis echa la mano a la cabeza diciendo, qué viejos que somos. Un duro son 5 pesetas. Venga, al cálculo. ¿Qué son pesetas? Bien. Había vida antes del euro, pero bueno. Déjalo. Siguiente, Irene, suspendida. No, pero coño, aprovecha y explícaselo, sí. Que era un talego, que era una postura, que eran estas cosas. Pero dilo tú, que estás en plan talegueo. A mí me los podéis explicar a mí, ahorita. Un talego eran 1000 pesetas. Ah, vale, vale. 1000 pesetas, que ahora mismo son 6 euros. Sí. Y no cunden lo mismo, porque antes con 1000 pesetas te pasabas medianoche bien. Comentario cebolleta donde los sí. Que 1000 duros son 5000 pesetas, que al cambio son 30 euros. Yo me he pagado muchas borracheras en pesetas. Y yo o sea, también. Ya no, me he pagado más en euros, pero vamos, he pagado muchas en pesetas. Así que, bueno, vamos a ver. Siguiente. ¿Cómo? Patricia. Pero no le hagáis esa putada a Patricia, que la tiene en el micro, se tiene que poner de puntilla la pobre. Vale, a ver, Patricia. A ver, esto, vamos, ahora termina esta frase. Si me queréis, la pista la tienes, que han hecho un anuncio ahora con esa con esa referente cantante. Folclórica. Es muy difícil. Es que ni idea, no es muy difícil. Son unas preguntas no de la leche. Dejarme ir. A ver, Pan, di la respuesta. Está muy cerca, pero bueno. Si me queréis, irse. ¿Y quién era la autora de esa célebre frase? La Lola Flores. Lola Flores. En fin, a ver, ahora va para Javi. Ahora no te vamos a dar pistas, macho. Venga, arrímate, Javi. Oiga. Pero repite tu nombre, es que si no, no sé si se escucha. A ver. Javier. Así me gusta. Ahí, perfecto. ¿Qué significa ni media ni hueco? Ya podéis suspenderme. Ni media, ni hueco, ni guarra. Ni guarra, ni media, ni hueco, o ni media, ni hueco, y guarra, y o guarra. Pero gracias a lo de guarra, ya sé a qué se refiere, pero antes no lo sabía. Ah, bien, pues, yo tampoco lo sabía, a ver qué es. Son las reglas básicas del futbolín. Ah, ni media, ni hueco, es que yo no juego al futbolín. Es lo que tiene cuando juegas al futbolín, esa cosa analógica que es una mesa con mucho. Era como un videojuego, pero que lo cogías con las manos y. En algunos bares de viejos todavía queda, pero bueno. Qué lástima, o sea, me estoy sintiendo muy, muy, muy mayor con Necesitamos esto. Necesitamos un futbolín en espacio oculto, ahora que lo estoy pensando. O en Pum Studio. Toma a ver, nota, a ver. Vamos a ver. Tenemos arcade y ahora, ahora le tocaba a Irene, ¿no? A ver, si esta es más fácil. Irene, ¿cómo se llama el Pokémon en el que evoluciona Charmander? Charmeleon. ¡Bien! ¡Oh! Sabía yo que por ahí. ¡Bien! Y luego Charizard. Bien, bien, a ver, eso ya es. Matrícula. Matrícula. Matrícula. Y ahora esta va para Patricia, esta es más puñetera. ¿Qué significa LOL? Pero aquí te has intentado hacer el joven, ¿eh? Ahí, pero espera, cuidado, que tenemos para nota. Está ahí levantando la mano Irene, dale, sin miedo, arrímate. Como del público. Rebote. League of Legends. ¡Mierda! ¡Oh! Bueno, nos es, ha dado… Es buena, sí, pero es buena. No. Nos ha dado una vuelta. Sí, nos ha dado una vuelta porque no era el League of Legends, pero bueno, sí. Yo lo doy por válido, ¿eh? Sí, venga, aprobada. A celebrar tangente, pero bien. Vale, pues ahora se la ponemos a Javi también esta. O le toca a Patricia. No, Patricia, a ver, ¿cuáles son los ingredientes del Caliguay? ¿Del qué? El Caliguay. El Caliguay. Sería una, es una variante del Calimocho, te lo voy a poner fácil, pero… No me digas que no sabes lo que es un calimocho. Pues no, pero voy a inventármelo un poco. ¡Hostias! ¿No sabéis lo que es un…? Oh, mira, esto ya sí que me estoy preocupando, me está doliendo, ya. Vale, sí, ¿qué bebe la juventud? Bueno, que no beben alcohol, claro. ¿Red Bull? Ah, bueno, claro, es verdad, sí. Estamos hablando no beben que alcohol. Soy menores de 18. Vale, no sé nada. Que, no, perdón, ¿cuáles son los ingredientes del Colacao? Madre mía, qué fracaso. Bueno, vamos a dejarlo en que es vino blanco y… Y Fanta, ¿no? Era. Sí, limón, sí. Y el limón, Fanta. Madre mía, qué horror. Wow. Bueno, A ver, ahora esta la tiene que hacer. Ya viendo que no contesta ninguna, esta me da miedo. Esta es la tuya, Pam. ¿A quién le toca? La de completa la secuencia, esa. Bueno, como. A ver, yo creo que sería Patricia, porque como Irene ha contestado dos. Adelante. por un aprobado. Completa la secuencia. Tamara, Ámbar. No tengo ni idea de lo que estáis hablando ahora mismo. Tamara, ¿eh? Es que aparte de ser viejuna la pregunta, es complicada. Es complicada. Esa es de Pan. Es que es para probar con nota, tío. ¿Sí? Tamara, Ámbar. La ha mirado en internet. Amara. Venga, a ver, como el del público. Amara. No. Bueno, pero no, como lógica lingüística no está mal. Tamara, Ámbar, Llurena. ¿Y de dónde sale esto? Esto viene de la famosa, no me acuerdo el nombre entero, María del Mar Cuenca Seis Dedos, que era un referente cultural de las... De los, referente cultural. Referente cultural, llamémoslo referente cultural. Oye, llegó a número uno en los 40. Era una persona de hace muchos, muchos años que salía en la tele. Muchos. En Crónicas Marcianas y esas cosas, que no sé si os sonará. No, no, wow. No, no sé si me ha dolido más esto o lo del, sí, lo del Calimocho. Yo creo que el del gentilicio me lo voy a saltar porque este ya es imposible. Así que... y el siguiente, el del significado de cierta palabra también, porque es el lengua calé. No sé, ¿alguno tenéis algún familiar que sea futbolero, vuestro padre o...? Ninguno, ¿no? Vale, o sea que el resultado del célebre partido España-Malta no lo sabéis ninguno. Ese partido que se ha hablado, lleva hablándose de él 30 años. A ver, venga, venga, venga, pues, al micrófono. Adelante, por favor. Al micrófono, por favor. Que, al micrófono. Y que se presente, por favor. Y ya de paso te presentas, si eres tan amable. Adelante. Entonces, buenos días. Buenas, buenas. Me llamo José Alberto. Hola, José Alberto. Bueno, pues está fácil para ti entonces. Resultado del partido España-Malta de 1983. Ganó 12-1 España en Malta. Y el gol que le metieron, me parece que era Bullo, puso la eliminatoria un poquito difícil. Exacto. Wow. 3 de Santillana, 3 de Rincón, Maceda. ¿Fue 12 o 13-1? Fue 3, en realidad fue 13, pero el 13 le anularon. 12-1. No, no, en realidad metieron 13, pero el 13 fue Gordillo que se le anularon. Aquí oficial. Bueno, pero ya que estás, no te me escapas. A ver, si ¿sabes cuál es el gentilicio de Calatayud? Militarnos. Ole, mira, ¿has visto? Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Vamos para bonus. Con nota. Y ahora, nota. Por favor, o sea, no sé cuánto tiempo llevas por aquí, porque no sé si has oído la pregunta de los duros. Pues mira, acabo de entrar. Acabas de entrar, perfecto. Ni pues, los duros ni los de ¿cuántos, los euros? A ver, ¿cuántos euros son 1000 duros? Pues 1000 duros. ¿Mil duros? Espera, a ver. Ahí, ahí, venga, venga. Vamos a ver. La calculadora. 1000 duros, pues son, si 1000 pesetas son 6 euros, aproximado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Loco, 1000 euros será, pues... 1000 pesetas. Espera, a ver. Tranquilo, tranquilo, vamos. A ver. 1000 duros, ¿cuántas pesetas serán? Vamos a lo fácil. Tranquilo, que no hay premio. Que parece que. Son 166.300. ¡Hala! Digo yo pesetas. Claro. No, pero mira. Me estás diciendo. A ver, te he dicho. 1000 duros serán 50.000 pesetas. No, 1000 duros eran 5.000 pesetas. 1000 duros eran 5.000 pesetas. 1000 duros son 5.000 pesetas. Y por lo tanto, 5.000 pesetas son. Si 1000 son 6. No. 5. ¿Cómo que son? No, no. La regla aquí. 1000 euros. Uy, que tenemos, no, no, tenemos, no, no, pelea. 1000 euros. 1000 euros no son 5.000. No, 1000 euros no. 1000 duros. Duros. D. U-R-O-S. 1000 duros. Yo te he entendido 1000 euros. Por eso, la mascarilla. 1000 duros son 5.000 pesetas. Y si tenemos 5.000 sí, pesetas, son. ¿Cuántos euros? 5.000 pesetas. Sí, sí, me has dicho. 30 euros. ¿Cómo se nota que ya calculamos hasta con el móvil? No, es que no me estás haciendo bien la pregunta. Eso me lo creo. Tienes razón. Te ha explotado la cara. ¿Cuántos euros? Voy a vocalizar de abajo. ¿Cuántos euros son 1.000 duros? ¿Cuántos euros son 1.000 duros? Y tú me has dicho 5.000 pesetas. No, yo te estaba haciendo dando la pista. Son 30 euros, pero vamos, no, será no, por no, mí. No, pero me has dicho 5.000 pesetas. Me estás confundiendo 5.000 pesetas. Lo que tú digas. Por eso digo que la pregunta me la estás haciendo. No, te estaba dando la pista, pero bueno, no te preocupes, que no, ya está. Entonces, si me estás diciendo la pregunta, no me des un resultado. No, claro, no te he dado el resultado, claro. Te he dado un paso para el resultado. Pues es que no tienes que dar paso porque me estás confundiendo. Bueno, tú sabes la receta del Caliguay. Vale. Ya que estamos, tú sabes la receta del Caliguay. Los ingredientes, que ellos no lo sabían. Caliguay. Bueno, la de Calimocho sí, ¿no? Sí, vino con cola. Gracias, aprobado. Gracias. ¿Has visto qué fácil? Aprobado. Aprobado pues con yo, nota. Yo creo que ya con las preguntas más o menos ya están todas resueltas, así que... Bueno, eso de los euros lo manejo bien, para que... Bueno. No, hace falta hacer la pregunta y hacer la pregunta. No hacer luego una pregunta un poco... La parte contratante es lo que tiene. Luego te vas a llevar un poco. Muchas gracias. Gracias, no te preocupes. Yo todavía no he entendido qué pregunta me quieres. No te preocupes. A ver, me dice Guillermo que siga. Ya está Guillermo con sus muchas manitas. Gracias. Gracias a los participantes. Muchas gracias por participar. Yo creo que hay que hacer más sesiones de micrófono abierto. Esto es muy divertido. Chicos, ¿queréis contar algo? ¿Tenéis alguna cosa que contar? Sí, ¿verdad, Javi? Venga, acércate, Javi. Acércate al micro y lo que queráis contar. En vuestro momento, cuidado que tenemos una audiencia increíble, internacional. Así que cuidado con lo que vais a decir, que lo mismo Radio La morís de éxito. ¿Vale? Radio. Adelante. Sí, claro. De Usera. Acércate, Javi, sin miedo, que no te muerde. Muérdele tú. Pero delante del micro. Delante, direccional, así. Ahí. La boca justo delante del micro. Vale. Ahí. Acércate, Javi, valiente. Venga ahí. Buscamos colaboración para batir un récord Guinness. Ostras, sí. Pero qué récord Guinness, tío. Bien. Mil barcos de papel con papel reciclado. ¿Cómo? Mil barcos de papel con papel reciclado. ¿Y dónde lo vais a hacer? Donde pillemos. Los tiramos luego al lago del Prado Longo y así aprovechamos y lo hacemos en Usera. A ver, ¿y cuáles son los, o sea, qué recursos solicitáis o qué es lo que os haría falta? Papel reciclado. Ah, vale. O sea, os haría falta para hacer los mil barcos. De momento lleváis cero barcos reciclados, entiendo. 110. ¿110? ¿Y en cuánto está el récord? Si es que hay un récord anterior o todavía no. Hay que establecerlo. Ah. Pues no digas mil, tío, no pongas techos. 500, o sea, vamos a ir poco a poco. Y así cada año vas superando. No, me gusta la ambición. Yo me molaría de hacer los barcos y luego encima echarlos al lago. Y prenderlos fuego, como si fuesen barcos vikingos. Sí, un funeral digno. Claro. Muy bien, muy bien. Un objetivo ambicioso. Bueno, pues desde Radio La Chipén hacemos un llamamiento a que cualquier persona que disponga de papel reciclado lo done a... ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Acímate, Javi. ¿Tenéis un Instagram, una cuenta de Twitter o algo para...? Bueno, pues esto lo que podéis hacer... Que todo el mundo coja su papel reciclado y lo deje en la puerta de casa, que ya lo recogerá alguien, ¿no? Que Javi se pasa, que ellos den un toque y que Javi se pasa. O también que anuncien ahí a Radio La Chipén y que nosotros nos ponemos en contacto con Javi. Efectivamente, claro. Contactad con Radio La Chipén y contactamos con Javi para proporcionar... Record Guinness de barquito de papel, me mola. Papel reciclado. Una cosa, Javi, Patricia, Irene, ya que os tenemos ahí, sobre todo Patricia, que es la que menos ha podido hablar, la pobre... A ver, lo mejor y lo peor para ti del 2020. Lo peor, la cuarentena. ¿Pero cuál de ellas? Porque ya hemos perdido. La cuarentena de marzo a junio. La larga. La larga. Pero la esa larga. Es la que viene ahora, ¿no? Sí, ¿estás hablando de la de este año o de la del año pasado? La del año pasado. Ah, vale. Y lo mejor, la nieve, la nevada. La nevada. Tú eres de las fotos, de eso que criticaba Pan, te ponías debajo del árbol a ver si caía, te reparabas. Lista, Patricia, hacías muñecos, hacías iglús. Muñecos sí, pero no me ha salido muy bien. Che la mar. Bueno. A ver, Irene, no huyas. Cuéntanos, mejor y peor. Lo mejor la cuarentena porque no he tenido que socializar con nadie. ¡Bien! Es de los míos. Sí, sí, sí. Del club, está. Y lo peor pues que se haya acabado la cuarentena. Es de los míos. Es de los míos. Tenemos que hablar tú y yo, Irene. Me encanta. Seriamente. Y Javi, ya que estás, acércate. Hacer un club. Y tú, lo mejor y lo peor para ti. Lo peor. Acércate, Javi. Ahí, bien, gracias, Irene. Lo peor, que tengamos presidente otra vez. ¿Cómo? A ver, explícame. Que tengamos que votar otra vez por presidente. ¿Hay que votar otra vez? ¿Hay que votar? Las votaciones. No, las hicimos en 2000. En Cataluña sí, pero ahora no, aquí no. Bueno, vale. Y lo mejor, pues la cuarentena. Bien, o sea… Hay bastante equipo cuarentena. Antisociales del mundo, desunidos. No, pero si te das cuenta, a la gente que más le ha gustado la cuarentena es a la gente que no tiene hijos. Y se las ha podido pasar tranquilitos en casa, que sí, Guille. ¿Quieres decir algo? Hombre, yo desde aquí toda mi solidaridad a todos aquellos padres y madres que se han tenido que tragar muchas, muchas, muchas horas con los enanos dentro de casa, porque yo me acuerdo... Muchos capítulos de La Patrulla Canina seguidos. Yo iba de padre guay, ¿no? Dije, guau, voy a prepararles actividades a los chavales que lo van a flipar, no sé qué, qué guay en casa. Al tercer día ya no sabía qué coño hacer. Es una palabrota, sí. La verdad es que ha sido durete, pero bueno, hay cosas peores en esta vida, ¿eh? No es lo peor que hemos hecho. Pues nada, pues no es ahora mismo porque he perdido el guión, así que me tiene Guillermo moviendo las manitas. Pan. A ver, ahora mismo, según esto, si no vamos a decir nada más, pincho un temazo y pasamos casi a la despedida directamente. Pues pincha el temazo, pues pero adelante. Estamos tardando. Pues vamos para allá, a ver si soy capaz. Nadie sabrá qué pasó. Tenemos que ir despidiendo y antes de decir adiós queremos agradecer a Zoe, a Azucena y a Tomaso y a todos los mediadores del personal de seguridad y de Intermediae porque nos han cedido este espacio, han confiado en Radio La Chipén para hacer este programa en un escenario pues, único y donde estamos aquí. bueno, la instalación, sí, súper profesional. La instalación donde estamos, desde Guillermo Santomá, muy, muy recomendable, ¿vale? Podéis venir aquí y verlo porque la verdad es que está muy guay. Pues, ha sido un honor hacer el programa número 20 aquí. ¿Podríamos explicar en qué se basa la instalación? Es una gran esfera. Ya, pero no sé si te has fijado los espacios QR que están pintados en las columnas, sí. Que si los escaneas con el móvil en cada uno suena una música diferente y de eso se basa la exposición. Andamos. Que vienes con claro, unos cascos. Vienes con unos cascos y es una especie de instalación sonora, pero independiente. Súper para envolvente. Tiempos del COVID. Vale. Antisocial. Bueno, no, es que yo creo. Vale, no lo sabía. Interesante saberlo. Hoy nos ha acompañado Pan Rodríguez. ¿Qué tal, Pan? ¿Algunas palabras antes de decir adiós? Sí. Vengadme. ¿Ante quién o cómo? De todo el mundo. Te vengaremos. Luis, ¿algo que opinar? Yo, poca cosa. O sea, que ha estado muy bien. Es nuestro primer programa con público y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Gracias, público. No creo que vuelvan, pero ha estado guay. De estas aprende, ¿no? Ya está, no sí. O sea, la gente también aprende y dice, no, vuelvo. O sea, la chipen, David. Muy bien. No, yo ahora a partir de ahora ya me voy a volcar con la causa del récord Guinness de papeles, de barcos de papel reciclado. Eso es. O sea que hay que hablar con Javier para que nos ponga algún enlace para ponerlo en el Instagram de la Chipén y hay que echar un cable y además yo propongo que sea en el Parque de Pradolongo. Tenemos un lago ideal para hacerlo. La verdad es que es un buen sitio. El Parque de Pradolongo, ahí yo veo un mogollón de barquitos. Tenemos un lago ideal para hacerlo. Ya, lo estoy visualizando. También me gustaría que dijera algo Mercedes Rodrigo, que ha estado aquí calladita, pero que tiene mucho que contar. Está documentalista. Hola. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Bien, me tienes esclavizada aquí grabando y no he podido opinar. Y yo quería hablar de cuando trabajé en Matadero y no he podido. Sí, ¿dónde trabajaste? Cuéntanos. Pues tuve una beca de creación ahí en Factoría Cultural, ajá, que ya no existe, pero fue divertido. Fue divertido. ¿Y te acuerdas aquella vez en un beer working, no, aquí en la cantina? Lo has dicho muy deprisa y a lo mejor no se ha entendido bien. Es un beer working. Beer working. Que fue un evento que nació aquí, en Matadero. Luego se mudó. Bueno, ahora este último año ha estado un poco confinado. ¿Y en qué consistía este encuentro? Pues era un encuentro de artistas, ilustradores, gente un poco del mundo del videojuego y la animación, que es donde yo me muevo. Y bueno, ahí te encontré un día, acuérdate, hace unos años. Sí, tal cual. Y estuvimos hablando de hacer un videojuego sobre Usera, ¿te acuerdas? Sí, era un bonito sueño. Un bonito sueño. Que a lo mejor algún en día, en algún momento, ¿no? Saldrá la luz. ¡Pum! Estudio, pues se convierte en realidad. No lo sé. Este año. Ojo, esta este es una noticia en primicia para todo nuestro público. Vamos a tener una demo de un videojuego ambientado en Usera, ¿vale? Que lo va a petar. Objetivo de 2021. Lo va a petar. Si os gustó el Monkey Island, esto os va a encantar. El Monkey Island era. Bueno, da igual. Lo buscáis en internet. Aventura gráfica. Ha sido bueno. Pues nació, esa idea nació en un beer working de Matadero. Bueno, sí. ya con eso manita me despido por hoy, chicos. Eso la despedida. Gracias, Mer. No, gracias, Mer, gracias, David, gracias, Luis, gracias, Pam. Gracias a nuestro maravilloso público, a Javi, a Irene, a compañía, a David. Pues la verdad es que ha sido una experiencia aquí en la nave intermedia, pues muy especial, en la que esperamos haber podido transmitir y compartir contigo, querido y querida oyente, pues un poquito de esta alegría y de estas ganas de crear. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en radiolachipen.blogspot y, bueno, pues seguirnos en las principales redes sociales. Yo soy Guillermo de Torres y esto ha sido Radio La Chipen. Desde Arganzuela a todo el mundo. Hasta pronto. Adiós. Ahora sí. Ahora sí. Quisiera poder saltar directamente a la casilla del después, una especie de parchís del deseo. Después de esto, verte con el mundo desmoronado. No me puedo creer que apenas con mis manos, un abrazo tímido en las despedidas. Labios de esos que no rozan mejillas al saludar. El apocalipsis era esto: no poder abrazarse, no poder abrazarse. Tú a 8 paradas de metro, más insalvables que un océano. Lavarse las manos todo el rato. Siluetas. Soñar con sol, sal y un horizonte sin ladrillos. Perderlo todo. Amar la vida. Yo a saber durante aquella cena en la que no estábamos solas. Mírame a mí, que nacería un mar innavegable. A ti no te importa. Entre tu casa y la mía, que tendría que pasar el fin del mundo sin mi corazón. Coger aire, pero el aire me coge a mí, me zarandea por los cielos, a los lados que me sobrepasan, todos nuestros sueños mezclados con hojarasca. Te deseo, te quiero, te amo, está ahí el universo, donde me situaré cuando regrese a la tierra. ¿Dónde para que caiga sobre ti una ducha de tiempo y te des cuenta de los años que han contenido estos meses? Guiada por la sabiduría, húmeda y palpitante, pero por ahora torna.